Radio UNITE, en el espacio Cantos del Alma, Chichi Lucas los saluda. Bueno, en este semillero de mujeres que cantan y cantan con el alma, hoy les voy a traer a otra persona, que me van a dar la razón. El señor Néstor Romano, analizando el desarrollo de la carrera de Laura Ana Merelo, más conocida como Tita Merelo, destaca que sin haber pasado por ningún conservatorio, sin escuela de canto, sin estudios, sin ayuda de nadie, a fuerza de voluntad y talento construyó su carrera, desde los bares más humildes del bajo a una cuarta fila de coristas, a los primeros planos del cine, del teatro y del tango. Nació en Buenos Aires un 11 de octubre de 1904, en un conventillo de San Telmo. Tuvo una infancia marcada por la pobreza y la falta de cariño. Pasó la niñez en un asilo en Villa Devoto. La pobreza y el abandono emocional marcaron la gran personalidad de Tita. En realidad, la mamá la llevó al asilo porque ella tenía que trabajar y no la podía cuidar. Y ya su papá había muerto. En la adultez se definió como una chica triste, pobre y además fea. Solía decir, la infancia del pobre siempre es más corta que la del rico. La Merelo era analfabeta, hasta que Simón Irigoyen Iriondo, familiar del presidente Irigoyen, le ofreció una educación elemental, que mucho le sirvió. El mismo hombre decía que era muy terca, tanto que a veces ella parecía el maestro. Acá tengo otro testimonio. Mi suegra era compañera de trabajo de Tita Merelo. Trabajaban en una fábrica de medias, la fábrica Merino, que me dijo mi marido que se llamaba así. Y ella la tenía de compañera y dice que Tita cantaba todo el tiempo, cantaba, cantaba, cantaba, hasta que un día la escuchó el jefe y le dijo si quería actuar realmente, y ella dice que era cara dura y dijo que sí, que quería actuar, y así la llevó este hombre al teatro, creo, ¿no? Sigo. En 1920 interpretó Se dice de mí y La milonga y yo. Fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Su debut en el teatro fue muy triste. Fue abucheada y silbada. A pesar de esa traumática experiencia, se presentó en una cafetería de la Avenida de Mayo donde adquirió cierta popularidad interpretando el tango Titina. Tita Merelo dice, no empecé por vocación, sino por hambre. Me costó trabajar, aprender, pero aprendí a leer. Si fuera verdad que la inteligencia se desarrolla mejor cuando encuentra resistencia, yo tendría que ser la persona más inteligente del mundo. Fui resistida y resistente. En el Teatro Maipo se integró como vedette, donde interpretó su primer tango, Trago Amargo. Acompañó en obras de teatro al cómico Pepe Arias, con el que luego filmó algunas películas. En una oportunidad fue a verla Gardel, quien comentó que no le gustó como cantante, pero sí como actriz de cine. Tita Merelo compuso el tango Llamarada pasional, dedicado al amor de su vida, Luis Andrino. La voz de un hombre me persigue en el recuerdo tormentoso del ayer. Era una voz que suplicaba mi conciencia. Reemplazó a Libertad de Lamarque en el sainete de Alberto Vacareza, El conventillo de la Paloma, en el personaje de La 12 pesos. Años después, a mí me tocó interpretarlo, porque íbamos a teatro con Héctor y cuando lo presentamos en la calle Callao, en el teatro de la provincia de Buenos Aires, yo fui la 12 pesos. El apogeo de su carrera fue en la década del 50, donde protagonizó film como La Fuga, Guacho, Para Vestir Santo, El Amor Nunca Muere, Filomeno Marturano. Con la caída del gobierno del general Perón debió exiliarse, regresando en los años 60, participando activamente en el programa Sábados Circulares de Nicolás Mancera. También fue protagonista en La Madre María, dirigida por Lucas de Mare. En 1990 fue distinguida como ciudadana ilustre y le otorgaron el premio Pablo Podestá a la trayectoria. Ya muy mayor, sufría de profundas depresiones. A los 98 años falleció en la Fundación Favaloro, donde se había internado por propia voluntad. Este es mi humilde homenaje en el programa Cantos del Alma, a quien no solo cantó con el alma, sino que vivió con toda el alma. Hasta el próximo encuentro, los saluda Chichiluca, que tengan un buen día. Y es correr tras una sombra, imposible de alcanzar.